Y hablando de revisionismo histórico, sí. mirá cómo te la ato. Muy bien. Estuve en una escuela pública, se llama Domingo Faustino Sarmiento, otro parroquial. Ahí está, como el que estaba en los billetes 50. Claro. Bueno, ese justamente tiene el, no sé, honor, se le podría decir, de tener, de haberle dado el nombre a una escuela, que hay graves problemas en esas escuelas. En una sola escuela, vamos a hablar en singular. Bien. Estuvimos hablando con papás y mamás de esta escuela, es mucho lo que tienen para decir, y pudimos hablar con ellos solamente porque es casi imposible hablar con algunas personas que trabajan para el Estado en Mendoza. Así que arranquemos y después, si quieren, le hacemos un desarrollo. Perfecto. Escuela Domingo Faustino Sarmiento, estamos en calle Roca de Ciudad. Bueno, vos sos papá de una nena, ¿tu nombre? Mi nombre es Ariel Melnik, soy papá de una nena de sexto. Bueno, hace un par de días que estás sin agua, contanos de esta escuela, ¿no? Contanos qué es lo que has vivido, qué es lo que ha pasado hasta ahora. El día miércoles llegamos, como todas las mañanas, nos avisaron que se suspendían las clases porque no había agua. A la hora y media el grupo de chats de padres mandaron un mensaje que había bajado a la Dirección General de Escuelas diciendo que las clases, que el colegio estaba abierto, que se podía venir porque las clases se podían dictar con normalidad, cosa que era mentira, no había agua. El tema es así, no había agua, no hay presión de agua, la gente de AISAM, en la zona no había agua, había poca agua, la gente de AISAM arregló, pero abarca hasta la puerta del colegio. De la puerta del colegio para adentro es responsabilidad de la Dirección General de Escuelas. Adentro no había agua, caía un hilito de agua en los baños y a eso de las 9:15, 9:30 de la mañana, ese hilito ya desaparecía. Ese es el problema, una condición básica de higiene en una escuela, sí, en un establecimiento educativo, que haya agua, no había. Y es una escuela grande, ¿eh? ¿Tenés más o menos idea de cuánto? Yo creo que ahí, te digo, guiándome por la cantidad de chicos que hay en el aula de mi hija, que serán 30, debe haber 420, 450 chicos por turno, más el plantel docente, auxiliares, habrá 30, 40 adultos. Claro, claro, es un montón. Bueno, y jardín, tenés jardín de 4, jardín de 5, nenes chiquitos que no podían usar el agua. Claro, eso, ¿sabes qué? Yo estoy viendo, hay dos factores que veo, una por supuesto el consumo y otra la higiene. Sí, en el caso del consumo, hoy los chicos están acostumbrados a traerse su agua, su botellita, a mí me preocupa más la higiene. Más después de una pandemia, como que no aprendimos nada. O sea, la pandemia pasó y las escuelas volvieron a ser lo que eran antes. Una desidia de no cuidar, ya no te digo la fachada, el aspecto, pintarlas. Algo tan básico como el agua. El agua. Aparentemente ayer vino un papá que hace trabajo de plomería y demás y constató que hay una pérdida adentro de la escuela. O sea, no es una cuestión solo de presión, hay una pérdida. Esto nunca se arregló o nunca se contempló. Claro. Y es trascendental que se solucione, porque no pueden los chicos estar especulando con aguantarse ir al baño porque después no pueden apretar el botón porque poca agua que hay se pierde. Gente. Y aparte yo me imagino un niño, las infancias de 4 años. ¿Cómo le decía a un pibito, a una pibita de 4, aguantate, no vaya al baño, se hace pie en el curso? No existe. El personal docente, los auxiliares, heladoras, salían, porque hay una canilla en la puerta de la escuela, que tenía buena presión de agua, porque es hasta donde hay arreglo a AISAM, y venían con baldes, llenan los baldes, se van hasta el fondo de la escuela, donde están los baños, limpian como pueden, tiran agua en los inodoros. No es normal, no son condiciones de clases normales. Me dicen hoy acá en la puerta que vino gente de la DGE a decir que había agua normalmente. Mentira, no hay agua normalmente, no hay presión de agua adentro. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Pueden venir los chicos a la clase? ¿Los están mandando? Algunos vienen, otros padres optaron que no. La escuela está abierta, hay una bajada de la DGE que la escuela tiene que estar abierta. Sin agua. no les importa. No importa, sin agua, sin techo, sin, no sé, sin maestros, la escuela. Claro. Porque acá hay un tema que no me voy a meter, que excede a lo que es la educación, que es un tema político. Entonces, yo hubiese preferido que venga el político que decide estas cosas, que tal vez una persona que nunca estuvo en un aula con 30 pibes, seguramente, no lo sea, y diga, después de lo que vivimos en la pandemia, después de eso, no vamos a exponer a los chicos en un lugar que no haya agua. Hasta que no arreglemos el agua, la escuela Sarmiento, no va a haber agua, recuperaremos los días de clases y bueno, ahí yo te banco. Sería mucho más honesto aceptar que no se hizo un arreglo en todo el verano y no arriesgar a los chicos. Sería mucho más honesto, más creíble, claro. Pero el hecho de esta de la postal, viste, la escuela abierta, pero adentro no hay agua. Bueno, y esta es la última. Desde Dirección General de Escuelas, ¿tenés constancia de que haya venido alguien? Yo no tengo. Hoy me dijeron acá en la puerta que vino alguien ayer, pero no voy a hablar de cosas que desconozco. Me dijeron los padres acá que habían venido ayer a mirar, pero hasta ahí. Bueno, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, ahí teníamos esa problemática, ¿no, compañero? Tal cual. Y hay una mamá también que contaba otros detalles. Yo no sé si vamos a poder escucharlo. Preguntarle, no sé si qué dice la productora, si hacemos tiempo para escucharlo. Sí, hacemos tiempo, bueno, Ángel. Dale, larguemos. Bueno, tu nombre, contanos si cuántos niños o niñas tenés en la escuela y lo que nos comentaste recién. Hola, ¿qué tal? Buen día, mi nombre es Eugenia Ferrero. Yo tengo a mi hijo en sexto grado acá en la escuela Sarmiento de la calle Roca. Bueno, un poco comentar el problema de agua que tiene la escuela, que viene desde hace varios días. Yo estoy en el grupo de referentes, en el grupo de WhatsApp de padres y madres referentes de todo el aula, y se fue comentando desde el lunes a la tarde, desde el lunes, mismo día de clases a la tarde, que ya había problemas de agua. La solución que les habían dado las maestras, les habían pedido a los alumnos, que esto es increíble, era que trajeran agua para el día siguiente por las dudas. Entonces, o sea, como que veía... La escuela no se cerraba, no hay agua y no se podía cerrar. Nunca la escuela se cerró, nunca se cerró, digamos. Empezaron los problemas el lunes a la tarde. Mi hijo viene en turno mañana, entonces no había tanto, estoy haciendo así con comillas, no había tantos problemas de agua porque salía un poquito, pero a la tarde, claro, o sea, ese agua se acababa en el transcurso de la mañana, y a la tarde realmente era grave el problema. Entonces, muchas de las quejas fuertes venían de los padres del turno tarde. Entonces, bueno, el martes a la tarde ya medio que explotó la situación, como que todo el mundo nos enteramos, pues decían, bueno, se suspenden las clases, que sí, que no lo voy a traer a mi hijo. Nunca desde la dirección nos dijeron que no los trajéramos. La escuela tenía que estar abierta. Nos dijeron que las faltas, faltas iban a estar justificadas. ¿Cuándo fue el apagón? ¿El miércoles fue el apagón? El apagón fue el miércoles a la tarde. Miércoles. Bueno, también, ¿qué pasó? ¿Qué se decidió con respecto a la escuela? ¿Y el apagón? ¿La falta de agua? Mira, nunca, o sea, en el apagón, viste que no, o sea, era a nivel nacional, la mitad del país estuvo sin agua. Creo que los niños tuvieron que quedar acá. Mi hijo viene el turno mañana, pero según lo que decían en el grupo es que tuvieron que estar acá. Y nosotros preguntamos qué iba a pasar al día siguiente y nos dijeron, a priori, vienen, todos vienen. Siempre la presencialidad era lo es llenar, lo es llenar estadística. La idea es esa del gobierno, que no le importa cómo. Mira, a nosotros nos resulta, digamos, ya es casi una burla, ¿entendés? De que sin agua, o sea, una cuestión básica que de agua, o sea, por la cuestión no solo de tomar, sino higienizarse. Una escuela que tiene casi mil niños, tanto en el turno mañana como en el turno tarde, una escuela primaria, y que nos digan, sigan viniendo, que la falta, o sea, si alguno decide no traerlo, les van a poner falta justificada, para mí es una burla directamente en nuestra cara. Porque decir, ¿por qué directamente no suspendés las clases hasta tanto se arregle esto? Claro. Estamos a viernes y todavía no lo han solucionado. O sea, hace literalmente una semana, desde el lunes de la tarde, que hay problemas de agua y todavía no está funcionando correctamente. Entonces, venimos todos los días, preguntamos todos los días, estamos comunicando todo el tiempo con los padres y las madres de todos los turnos y la respuesta es no sabemos, que AISAM viene, que dice que la culpa es de la DG dice que la culpa es de AISAM. O sea, se tiran la pelota todo el tiempo y en el medio estamos. Nosotros como padres y madres, los directivos, las maestras, los niños. Entonces, nos sentimos, viste, que nos están peloteando todo ahora, el tiempo. Desde AISAM tengo entendido que llegaron, solucionaron el problema hasta la puerta de la escuela, que es su jurisdicción, desde la puerta para adentro ya entra Dirección General de Escuelas. ¿Y qué respuesta hay ahí? Mira, el miércoles a la tarde vino gente de AISAM porque había problemas de presión, parece que arreglaron el agua. Y ayer parece que salía agua de las canillas de acá de afuera de la escuela. Entonces, como no había agua adentro, los celadores tenían que salir, buscar baldes de agua acá en las canillas de afuera y limpiar los baños. Siglo XIX, ¿no? Siglo XIX. Ayer a la tarde pedimos un plomero, o sea, pedimos por el grupo de alguien, si conocía un plomero que viniera, o algún padre vino que es plomero, a ver dónde podía estar el problema del agua, porque parece que se llenaban las cisternas, pero después no había agua en los baños, entonces había pérdida, claramente había una pérdida en algún lado. Estamos hablando de jueves a la tarde. Ayer a la tarde recién vino un padre que se ofreció, digamos, a revisar acá el circuito del agua, bueno, y quedaron en ver hoy y a seguir los arreglos, digamos. Pero es la gestión de los papás y la mamá. Gestión de padres y madres. Sí. Bueno, no sé si hay algo que se me escape, que haya que comentar, que quieras contar. No, bueno, a mí me parece realmente, me parece escandaloso que es, hay problemas de infraestructura en todas las escuelas. O sea, desde el año pasado hicieron hay un informe donde se dan cuenta de todos los problemas de infraestructura de todas las escuelas de Gran Mendoza. Pero me parece una burla que a un día, porque fue el lunes a la tarde, que ni siquiera a una semana, a dos días de empezar las clases, tengamos estos problemas y sobre todo que no nos den respuesta. O sea, el tema de que se estén tirando la pelota entre organismos a nosotros nos parece hiper indignante. Es una burla realmente. Muchísimas gracias. Te agradezco a vos. Perfecto, Ángel, muy bien. Bueno, qué problema, ¿no? Ahí recién hablábamos del agua, de tomar agua. Y una escuela, ¿viste?, sin agua es imposible que pueda funcionar. ¿Cómo haces, como y vos aparte, bien decías, para decirle a los chiques que no vayan al baño con el calor que está haciendo? La verdad es que por llenar estadísticas la Dirección General de Escuelas cuida muy poco a su población educativa, ¿no? Mirá, justo cuando estábamos terminando la nota cae la gente de AISAM para medir la presión que entra a la escuela. Uh-huh. Miden la presión en la vereda donde está el medidor y decía la presión que entraba con una presión de 1250 gramos de presión. En la canilla que está al lado de la puerta de la escuela decía 800 gramos de presión. Uh-huh. Y adentro de la escuela creo que marcaba 30 o menos, no me acuerdo bien. Bien. Porque me la tiró así al voleo el muchacho que firmaba, que medía. Esto por un lado, o sea, como que para ya saber que hay cañerías viejas. Claro. O sea que la solución debe ser de fondo en la escuela. Seguramente. Hay que sacar la cañería y poner cañería nueva, que no digo que esté toda vieja, uh-huh, pero tampoco es toda nueva la cañería. Claro. Eso por un lado. Es una escuela de la década del 50. O sea que estamos hablando de 73 años tiene la escuela. Así que imagínate lo que es los caños, claro, y toda la destrucción de agua, de las cloacas. Uh-huh. En fin, todo. Bueno, hablaba con una mamá y me decía que, por ejemplo, no tienen ventiladores, hay niños con golpes de calor. En invierno no se sabe porque esto está por empezar, así que no sabemos cómo están los calefactores. Claro. Pero por ahora sabemos que la mayoría de los cursos, las aulas no tienen ventiladores. La ventilación es escasa. Uh-huh. También me contaban que esto no es de ahora, el tema del agua. Esta mamá sabe, por voces de las heladoras, que desde el año pasado tienen problemas de agua, no es de ahora. Pero, ¿sabés por qué saltó la patada? Porque esta mamá, el lunes en la tarde, cuando va a buscar a su hijo, que está haciendo, en Jardincito está haciendo la adaptación, viste que son 2 horas nada más, sí, al principio, cuando lo va a buscar y dice, mamá, quiero ir al baño, por favor, déjame ir al baño, bueno, pide permiso, va al baño. Cuando va al baño, todas las tazas, con mucha orina, que no ha sido evacuada, claro, mucha materia fecal que no ha sido evacuada. ¿Y qué pasa si un niñito está ahí y está expuesto? Claro, sí, sí, sí. A esta contaminación, no se pueden lavar las manos. ¿Qué pasa con los niños que están en preadolescencia y la higiene también? Bueno, todo eso no lo quiere reconocer la Dirección General de Escuelas y obliga a la escuela a que vayan y asistan estas infancias a la escuela. La mitad de ellos está yendo a la escuela. Las faltas no corren y no se soluciona. Sí, ya estamos desde el lunes en la tarde que empezó el problema. El miércoles directamente ya casi no hay agua en la tarde. A eso súmale el apagón que hubo. Claro. Bueno, seguimos sumando situaciones y esto es un foco de infección y un posible problema que se podría prevenir con una decisión política inmediata. Claro. Ángel, y una pregunta. Los directivos de la escuela, ¿pudiste hablar con ellos? ¿No quisieron hablar? No puede hablar, ni quiere hablar nadie porque tienen miedo a la persecución que ya hace rato que venimos viendo como periodistas, que no podemos hablar en ciertos estamentos del Estado porque son perseguidos. Bueno, por dar un ejemplo, en la Municipalidad de Guaymallén te obligan a firmar un papel donde vos no podés hablar con la prensa diciendo lo que pasa y lo que está mal. Eso como para un ejemplo. En las escuelas hay una circular que prohíbe hablar a cualquier maestro, maestra, profesor, profesora, celadores, con la prensa, a menos que le pidan permiso a supervisión. Ajá. Así que imagínate. Claro. Bien. No pueden hablar porque tienen miedo. Bueno, sigue siendo como un ejemplo más de la persecución que están sufriendo los docentes, ¿no? En Mendoza y que se ha visto en ahora. Democracia, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, democracia. Ojo. Claro, sí, sí, sí. Pero bueno, es esta democracia, entre comillas, ¿no? Republicana, entre comillas, que nos venden. Desde este tipo de gobiernos, y en este caso el gobierno de Suárez, con su director general de escuelas, Enrique Tomás. Así que, bueno, Ángel, muy buena su informe, como siempre, impecable, excelente, y esperemos que pronto se pueda mejorar no solo la situación de la Escuela Sarmiento, sino la situación de las escuelas mendocinas en general, ¿no? Que están todas deterioradas, con falta de presupuesto, con falta de mobiliario, falta de ventiladores, y ahora que viene seguramente los fríos, también tendremos que ver cómo funciona la calefacción. Así que bueno, esperando que se pueda mejorar todo eso. Excelente lo suyo, Ángel. No, bueno, esto es gracias a los papás que tienen ganas de comunicar, ¿no? Y que podemos hacer lo que podemos hacer gracias a la comunidad. Así que, bueno, por ahora eso, vamos a seguirlo este tema, pero ojalá que se solucione. Bien. Y que sea inmediato debe ser. Sí, sí, sí. Pues la escuela, las clases ya empezaron y los chicos y las chicas tienen un derecho vulnerado de esta manera. Así que, bueno, ahí está. Un abrazo. Un abrazo, Ángel. Excelente informe. Bueno, abrazo grande.